Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Bueno, pues efectivamente uno de los temas que ya les había platicado es precisamente con Alfonso Vázquez. El maestro Alfonso Vázquez, les repito, él es el director del Instituto Zacatecano de Cultura y les estaba yo diciendo porque ustedes saben que este espacio también se ha caracterizado porque los invito y a que visiten esta sala a este gran autor mexicano, Manuel M. Ponce, y que efectivamente, bueno, pues hoy por hoy se ha constituido como la sede, la sala Manuel M. Ponce es la sede, nada más ni nada menos que de la presentación de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, esta dirigida por el maestro José Luis Castillo. Así que es verdaderamente para mí un orgullo. De hecho, estoy haciendo una investigación de música de principios del siglo pasado y precisamente uno de los autores predominantes es precisamente el maestro Manuel M. Ponce. Así que, Alfonso Vázquez, seguramente lo que nos vas a platicar es muy interesante. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues con el gusto de tener esta conversación y poderles informar que del 23 al 27 de noviembre se está realizando en la ciudad de Zacatecas el tercer festival ya de música Manuel M. Ponce y que tiene también extensión a los municipios de Fresnillo, que fue el lugar donde nació el maestro Ponce, y el municipio de Jerez, también con un concierto en el municipio de Guadalupe. Este programa tiene por objeto difundir y revalorar la riqueza del trabajo artístico que fue legado por el maestro Ponce, compositor e intérprete universal, ya con una programación de diversas actividades artísticas, porque tenemos conciertos, hay conferencias, presentaciones literarias, y bueno, una serie de actividades también, algunas clases magistrales que realizan los participantes en el festival. Y bueno, la ciudad de Zacatecas tiene como sede el Teatro Fernando Calderón, es el teatro ya de mayor tradición en el centro de la ciudad, y asimismo en el Teatro Echeverría de Fresnillo y el Teatro Hinojosa en la ciudad de Jerez. Oye, pues la verdad, es un festival que, no obstante, es relativamente nuevo, Alfonso, digámoslo tal cual, claro. Pero no, yo no lo digo negativamente, lo digo positivamente, porque, repito, no obstante que de ser tan joven, la verdad es de que ha adquirido una gran importancia y es un imán, permíteme la palabra coloquial, pero es un imán verdaderamente artístico. Sí, pues esta inició en 2014. Y la verdad es que desde la primera edición llamó la atención a nivel nacional por muchas razones. Primera, por ser un festival dedicado a la interpretación de obra mexicana, principalmente música de cámara, aunque también incluye música sinfónica. Tiene dos vertientes que han sido fundamentales para el desarrollo de la música en México. Uno de ellos es que durante el festival se realiza el Concurso Nacional de Composición Manuel M. Ponce. Tiene como característica componer una obra para instrumento solista y orquesta sinfónica, o sea, un concierto. Entonces, la primera edición fue componer un concierto para piano y orquesta que fue estrenado durante el festival el año pasado, en la segunda edición, y ahora se convocó para componer un concierto para guitarra y orquesta. En esta ocasión, el concierto ganador fue del compositor mexicano Ángel Gómez Ramos, él también guitarrista, y la obra se estrenará en el concierto de clausura del festival el próximo domingo, acompañado por la Filarmónica de Zacatecas. Esta es una de las vertientes. La otra es que en cada edición se entrega la presea Manuel M. Ponce, que consiste en reconocer a algún investigador, algún intérprete o algún estudioso de la obra del maestro Ponce, alguien que haya dedicado su trayectoria a difundir su legado. Y les menciono, la primera presea se le entregó al maestro Héctor Rojas, que sabemos grabó la obra integral de maestro Ponce para piano. En la segunda edición se entregó al doctor Jorge Barrón Corbera, violinista y también el investigador especializado en Ponce. Para la edición 2016 le entrega la presea al maestro Paolo Melo, él, pues, catedrático de tiempo completo en la Facultad de Música de la UNAM, sabemos que es coordinador del proyecto editorial Manuel M. Ponce, que ha publicado ya una serie muy grande de partituras, y bueno, él estará recibiendo en esta ocasión la presea Ponce, y además, bueno, de los recitales y toda la actividad académica que se tiene durante el festival. No, Alfonso, verdaderamente, bueno, me dejas pasmado porque qué maravilla, ¿no? Estas dos vertientes y que además, bueno, pues hay distintas actividades y qué sé yo. El tiempo se nos terminó, Alfonso, pero bueno, la invitación está hecha para justamente este fin de semana, este mismo sábado. Bueno, pues aprovechen para hoy, todavía hay actividades y mañana es la clausura, mañana domingo. Así que bueno, pues la invitación está hecha. Gracias, Alfonso Vázquez. Muchas gracias a ustedes y seguimos en contacto. Gracias, Alfonso Vázquez, director del Instituto Zacatecano de Cultura y en este Festival Internacional de Música Manuel M. Ponce. Así que vámonos a Guadalajara. Oigan, pues bueno, lo que les platicaba de Guadalajara es muy importante porque, bueno, ustedes saben que la Feria Internacional del Libro, como se los mencionaba al principio, nada más, se lo dije nada más así como de pasadita, pues esta Feria Internacional del Libro es hoy por hoy la feria más importante de habla hispana en materia editorial, en materia editorial literaria. Entonces, sí, por ejemplo, vamos a hablar de editorial musical, podemos hablar de editorial, en fin, de distintas disciplinas. Pero bueno, entonces, literariamente, bueno, pues es una feria muy, muy importante y que además hay datos, hay números que podríamos revisar. ¿Qué sucede con la población de habla hispana más grande o más importante? Más grande, no más importante, más grande de, bueno, en el mundo. Pues justamente la comunidad de habla hispana más grande del mundo somos nosotros, es México. Entonces, ni siquiera es España. Justamente estas academias de la lengua española que son por regiones o por país, precisamente quien ha aportado mayor número de palabras últimamente precisamente a la Academia de la Lengua Española, la Real Academia, es precisamente México. Y en tamaño, en número de editoriales participantes, en número de países participantes, en número de estados invitados también participantes, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es la número uno mundialmente hablando. De ahí la trascendencia que no sea una feria o un festival únicamente literario, únicamente de libros. Es decir, se llevan a cabo también eventos como música, como teatro, como danza, como talleres. Entonces, pues es en realidad una fiesta cultural, un festival cultural. No obstante, la trascendencia, repito, y que rige y es la columna vertebral, los libros, la Feria Internacional del Libro. Entonces, con esto les quiero decir que se lleva paralelo al programa de la Feria Internacional del Libro, se lleva paralelamente el Festival Latinoamericano de las Artes. Entonces, donde vienen invitados, bueno, pues muchísimos países, viene Uruguay, Chile, Colombia, Bolivia, viene algo de Costa Rica, viene algo de Panamá, viene también de República Dominicana. Entonces, digo, no necesariamente tienen que participar todos los países, pero sí se procura que sea así. Así que, ¿con qué vienen? Precisamente con muestras de violín, vienen con muestras de cello, vienen con muestras de guitarra, vienen con teatro, vienen con alguna danza, vienen con algún performance, o sea, es decir, con alguna presentación. En fin, se los recomiendo de verdad, es en serio un banquete, es un buffet, si usted me permite la palabra, que digo muy mal, no lo digo peyorativo, pero es verdaderamente un banquete de artes y de cultura que se llevará a cabo allá en Guadalajara. Así que pues no se lo pierda, si tiene oportunidad, dése una vuelta y de verdad no tiene una idea. Si nunca ha ido, de verdad no tiene una idea de qué placer y qué interesante es participar en esto. Y además, paralelamente a este festival internacional, digo, latinoamericano, perdón, de las artes. Ahora, ¿saben qué? También otro tema que es muy, muy, muy interesante es este que se lleva a cabo en la Ciudad de México. ¿Qué se lleva a cabo? Bueno, pues es la 61 Muestra Internacional de Cine, que exhibirá 14 filmes de América, Asia y Europa. ¿Y esto en dónde? En la Cineteca Nacional. Esta que está ubicada allí en la Avenida México. Bueno, esto ya no es... sí, es Avenida México. Me parece que esto ya es Avenida México, justo antes de la entrada ya hacia Coyoacán. Pero para eso nos van a platicar de este tema Además, mi amigo, ya tiene mucho tiempo que estamos siempre en contacto y platicando y nos tiene siempre muy bien informados, Alan Rodríguez. Él es el subdirector de prensa precisamente de este festival. Alan Rodríguez, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Federico? Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Sí, bueno, pues a ver, platícame entonces, Alan, precisamente de esta 61 muestra internacional de cine. Bueno, pues sí, como lo comentas, se trata de una selección de 14 títulos, películas premiadas en importantes festivales internacionales. En este caso se trata de la 61ª muestra internacional y, como es costumbre, desde ya 1971, pues luce como un muestrario, como una vitrina de lo más interesante en el panorama mundial. Tenemos algunas películas procedentes de mucha presencia latinoamericana. ¡Qué bueno! Me da gusto. Sí, presencia latinoamericana, siempre también presencia europea, y en este caso siempre también hay lugar para la cinematografía nacional. En este caso es un documental de una documentalista, Tatiana Hueso, La Tempestad, una película muy interesante, que tuvo un muy buen paso por el Festival de Berlín, que toca temas bastante serios, delicados, que tienen que ver con la realidad que nos aqueja hoy en día, el tema de los secuestros y las desapariciones. Básicamente pudiéramos decir que los temas que caracterizan a esta edición, como las recientes ediciones de la muestra, pues son justamente aquellas problemáticas, aquellas situaciones que preocupan a los cineastas, tanto jóvenes como consolidados, temas como pues la violencia o la inmigración, en fin, todo un cóctel, digamos, de películas y de temáticas interesantes para pues todos los gustos, básicamente. Ahora, la Cineteca entonces, prácticamente se dedica completamente a este festival, a este 60º festival internacional. Entonces, el programa, ¿dónde lo podemos consultar, por favor? Bueno, sí, por supuesto. Toda la información relacionada con esta edición de la muestra la pueden consultar en el sitio web de Cineteca Nacional, es www.cinetecanacional.net. Recordarles también a la gente que desde hace algunos años ya se ha instrumentado, digamos, un programa doble, es decir, más bien dos versiones al año de la Muestra Internacional de Cine. En este caso, a partir del 11 de noviembre es que está corriendo la edición de otoño-invierno de la muestra, y la otra edición es en primavera. Sí, digamos que es como un previo. Mira, lo que sucedía es que anteriormente, cuando era una vez al año, eran casi 30 películas que había que echarse de corrido. Ajá. Entonces, se tomó también la decisión desde la dirección general de quizás fuera más funcional y no tan complicado para el público poderlo disfrutar en dos veces al año y con programas más cortos de 14 películas, ¿no? Y que también pudiera de alguna manera reactivar pues la presencia de la muestra más de una vez en el año, sino ahora dos veces al año aparece más, digamos, como está más actual, más vigente para en la memoria de la gente, porque hay ahora dos ediciones, y también permite así hacer una mejor selección de las películas para poder ver cómo se desarrollan o el desempeño o el impacto de las películas en la primera mitad del año y luego en la segunda mitad del año. Claro. Alan, por último, rápidamente, ¿cuál sería tu recomendación o qué es lo que tú resaltarías de esta 60ª edición de este Festival Internacional de Cine? Bueno, es una pregunta complicada, porque siempre los gustos son distintos para cada quien, pero mira, yo te hablaría de tres títulos que yo creo que resultan imperdibles para la gente. Uno es porque ha tenido muy buena respuesta ya en su paso por la muestra, que es Café Society, de Woody Allen, porque es un cineasta muy conocido por los cinéfilos mexicanos. Es el cineasta no mexicano con más participaciones en la muestra internacional, más de 20 películas de él en distintas ediciones de la muestra. Una película muy pues en el estilo de Woody Allen, con temáticas también muy recurrentes en él, el tema de Nueva York, el tema del mismo cine como parte del contenido de la película. Una película también interesante es Fuego en el Mar, que ganó el Oso de Oro en Berlín, sobre el tema de la inmigración en Italia, Y bueno, para una para un gusto distinto, quizás algo diferente, es esta película de animación japonesa, Miss Hokusai, que trata de una forma de un grabador, un pintor legendario del Japón, y digamos aquella historia también relacionada con una mujer que también colaboró en esta obra suya. Son, digamos, películas con tratamientos distintos, temáticas distintas, y que de alguna manera reflejan pues la diversidad que caracteriza a la programación de la muestra. Pues, Alan Rodríguez, la verdad me parecieron buenas, buenas tus recomendaciones. Digo que además es muy personal, lo dijiste bien, es muy personal. Habrá gente que le guste, habrá gente que esté de acuerdo, habrá gente que no importa. Lo importante es la propuesta. Alan Rodríguez, gracias. Al contrario, muchas gracias por el espacio y hasta pronto. Gracias por tu presencia aquí en los micrófonos de El Punto Crítico. Se los dije que tenemos buena información, como siempre, aquí en El Punto Crítico de los sábados. Así que, bueno, les recomiendo, ya saben, vayan a la sala Manuel B. Ponce, como siempre lo hacemos en el Palacio de Bellas Artes, y vayan las presentaciones de hoy en la tarde en el Museo Nacional de Arte, y mañana mismo también en el Museo Nacional de Arte y también en la sala Manuel B. Ponce. Estas presentaciones que son o entrada libre o, ¿sabe qué?, cuestan 20 pesos. Se lo recomiendo. Yo soy Federico Valle. No se vaya porque El Punto Crítico continúa. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.